De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Vamos a percibir la superficie del suelo sobre nuestro cuerpo, el contacto que en este momento tenemos. Vamos a hacer conciencia de los sonidos que están en este ambiente, del olor que percibes en este ambiente. Thank you. Thank you. Thank you. I'm gonna Gracias. conocí el mundo, conocí el mundo, los puntos de los dedos, los pies, las manos, los oídos, rodillas, reconociendo las articulaciones, podemos abrazar nuestros huesos con los músculos, contraer, relajar, respiramos profundo. Finalmente podemos empezar a abrir los ojos. Cuando nos sintamos listos, nos acomodamos en posición fetal. Y vamos a recoger la energía que pusimos aquí, la energía que recibimos, las vibraciones de los instrumentos se quedan con nosotros en nuestro cuerpo, van a seguir resonando ahí por harto tiempo. Atesoramos los momentos, las imágenes, las sensaciones que tuvimos. Pedimos que se queden ahí, nos acompañan en el rollo de casa. Respiramos profundo. Cuando estemos listos, nos sentamos. Reconocemos en el espejo de los ojos del otro, los que están enfrente, los que están al lado. Agradecemos por esta experiencia, sonreímos, ya nos conocemos. Gracias por haber venido, gracias por acudir al llamado, gracias por estar aquí. Que se vayan muy contentos, muy recargados, bienvenidos siempre. De parte de todo el grupo, muchas gracias. Gracias. Si alguien quiere compartir algo, pueden hacerlo en este momento. Ay, que fue su primo. A veces no entiendo. Oigo. Lo único malo fue la campana al final que se acabó. ¿Cómo lo vas a Bueno, muchas gracias. Gracias. Tengan un buen regreso. ¿Listo, Messi? Bienvenido siempre. Si quieren invitar gente, ya tenemos sus datos. Estamos en contacto para que cuando quieran volver, cuando quieran traer más gente. Y si sonríos al mar de la tierra.